Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. No, aquí entre, ¿no? Ah, ¿de veras? Es que te vi a ti, tú eres de Tierra Nuestra, ¿verdad? En nuestra tierra. Chines, el hecho de tener muchos programas. Me equivoqué. Bueno, pues entonces los saludo. Vanita, corrijo, vanita. ¿Cómo esas palabras? Me como las palabras. Entonces se llama el programa Aquí entre nos. Y el descontrol es total, y cuando ¿cómo se llama esa esa enfermedad que tiene nombre alemán? El Alzheimer. Ay, gran hijo alemán que nos vuelve loco. Déjame tocar todas las maderas del mundo para poder, hay cosas que quisiera yo olvidar que no puedo, y todas las que debo recordar, las olvido, en fin. Clemente Landa, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos bien. Días. Jorge, muchas gracias por la invitación. Bien, oye, pues fíjate que él es profesor en la Escuela Preparatoria de Jalapa, un chavo muy, muy avanzado, ¿verdad? Gracias. Muy culto, y esto me da mucho gusto, y colabora con nosotros en el programa Tierra Nuestra, por eso me equivoqué, en el Canal 4 más. Bueno, dicho lo anterior, saludo con afecto a nuestro querido público. Supongo que en México todo el mundo se va de vacaciones, nos dejan ahí todos abandonados, y ya nada más yo dejé a alguien en México para recibir aguinaldos, regalos de Navidad, una que otra mentada, cobrar, en fin, todo. Una que otra mención, llamémosla. Una mención. Bueno, mi querido, ¿qué hay de bueno? ¿Qué has visto de informaciones que podamos comentar en esta nuestra sección única y efímera del programa Tierra Nuestra, que son las noticias del día? Bueno, yo creo que ya varias personas que nos han escuchado por radio te hicieron caso, Jorge, porque le han de haber dicho a nuestro buen jefe Diego que dijera que no quiere ser presidente. Y además, sí, que se va a recortar la barba. Mira, es que se va a recortar la barba, sí. Sobre lo que mencionas, no vamos a hablar estrictamente de Diego, sino de la condición humana. O sí, de las características que tiene uno ante el impacto de un fenómeno mediático, como actualmente se le llama. Anda. ¿Podrías tú, con tu conocimiento que tienes de Sartoris, decirme qué puedes considerar como un fenómeno mediático? ¿Qué es aquello que hace que alguien se convierta en un fenómeno mediático, como Ninel Conde, Lucerito, en fin, no sé? Aquel que tiene su origen o génesis, dijera nuestro buen amigo Manuel, sí, en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, el Big Brother. 5, 6, 7, 8, 20 jóvenes que entraron a una casa, que se dedicaron a hacer tontería y media, y que todo mundo los veía a través de la televisión, y se convirtieron, supuestamente ellos dicen, en un fenómeno mediático, en algo que era conocido, discutido y parte de la cultura, a través de que entraron por medio de la televisión. Es decir, es la posibilidad de ser necesario en la vida de un país, pero por medio de la televisión. O incluso nocivo, no nada más necesario. No, claro, sí. Nocivo, desde luego, bueno, porque no veo la utilidad de cosas así, pero luego también, al ser nocivo, se hace necesario, es decir, no sabes lo que es Big Brother, es decir, estás en una condición de inferioridad si tú no sabes que las Chivas Rayadas son del Puebla, claro, o que los cetáceos son del Monterrey, o los tiburones rojos son rojos de Oaxaca. De Oaxaca, que se habían de ver muy bien, que allá los deberíamos de mandar, que no siguen pa' maldita la cosa. Y las águilas del Michoacán, ¿no? Las águilas del Michoacán, no, hijo pobre, Michoacán no está para futbolerías. Bueno, dicho lo anterior, entonces es un fenómeno mediático. ¿Qué necesita un hombre o mujer para convertirse en un fenómeno mediático? Bueno, que todos los medios, el primer síntoma de lo pernicioso, de la enfermedad incurable que es el ser un fenómeno mediático, es cuando usted se la traga y el locutor le aplica la roqueseñal y le dice, y usted responde, cómo, te voy a decir cómo me dijeron a mí que mandé al locutor, porque el locutor es mañoso, él vive de los fenómenos mediáticos. Es decir, un locutor, un noticiero sin fenómenos mediáticos vale gorro. Por eso nosotros no estamos en la televisión AAA, no ayudamos a hacer fenómenos, no hemos hecho nuestros fenómenos mediáticos. Pero cuando el locutor le dice a alguien, o yo mismo quizá lo habré hecho, quizá, no sé, es ni a mano, no importa, pero en fin, es un hecho. Cuando le dice, ¿cómo? Te voy a decir, cuando a mí me dijeron, me dijo un mamón locutor, dice, ¿cómo es un día de Jorge Saldaña? Si contesto, estoy contagiado. Claro. Si contesto, estoy contagiado. Y voy a decir por qué. Le dije, a mí no me vengas con esas jaladas, o algo así, un poco brusco. Un eufemismo tuyo. Sí. Hasta se puso así medio raro. Digo, no, desde luego, digo, oye, a otro perro con ese hueso, yo sé cómo hacerle. Es decir, cuando yo hago que mi entrevistando, quiere decir que la persona que está enfrente a ti, que está frente a mí, crea que es importante, no importa, obviamente que no lo es, obviamente que no es ni importante, ni trascendente, ni un faro de cultura, ni un faro de heroísmo, no, hombre, pues somos igualmente, si no me digo que es, por lo menos comunes y corrientes. Entonces, en el momento en que él cree que tiene un valor, un supervalor, ¿no? Un metavalor, un valor no descubierto, y que aquel está descubriendo cómo es un día del Papa, cómo es un día de usted, oh querido héroe, cómo es un día del Chicharito Hernández, o como se llame. Entonces, cuando él responde, él está penetrado por... y queda encinta de la vanidad de la televisión, la vanidad, y por tanto entra a formar parte del fenómeno mediático. Ya digo que la televisión sabe hacer fenómenos mediáticos. ¿Usted cree que al locutor le importe cómo es un día de Ninel Conde, o de Lucerito, o de Diego Fernández Ceballos? No, hombre. El locutor lo que quiere es tener rating y noticia, y de que su patrón le diga, ya llegó Paula, ya llegó la reportera, ya llegó fulana, y ya llegó fulana tal, ya llegó y Carmen. Que le pague, o lo que sea, y que le pagan, y se acabó, y conservó su chamba. A él, al entrevistador, con su cámara y su micrófono, con un cubo de este tamaño, pero un enorme cubo con B grande, no importa. Hace mucho tiempo, tú lo has mencionado, el televidente que ya somos todos, que ya no somos ciudadanos, somos televidentes. Es lo que digo. Nos violan constantemente en nuestra virginidad. Eso es lo que yo quería decir. Cuando nos enfocan con una cámara, cuando nos ponen un micrófono enfrente, inmediatamente nos entra eso que decía Andy Warhol, que todo mundo quiere sus 15 minutos de fama. Ándale. ¿Quién decía? Andy Warhol, un artista americano. ¿No era el pintor? Andy Warhol, pintor estadounidense, el de las famosas latas Campbell y de Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe y de todas esas ondas. Que valen millones, ¿verdad? Millones. Porque él, precisamente, era un ejemplo de aquello que se quiso convertir la gente hoy, ¿no? Él se vestía estrafalario, era una persona que atraía a los medios, que llegaba siempre a un lugar y que la gente lo quería ver y quería retratarse con él. Y eso no sucede. Y como tú bien dices, la televisión aprovecha y sabe sacar una raja enorme. Sí, sabe sacar raja. Como cuando muy mala leche presentan a un pobrecito niño que tiene alguna enfermedad. Ah, sí. Narran 5 o 6 días de la vida del niño, nos dicen que sufre mucho, y al final nos piden que llamemos al 01800damedinero.com para que contribuyamos con él y nos sintamos un poquito mejor. Sí, nos da la posibilidad de reivindicar nuestro mal comportamiento, nuestros complejos de culpa, dando dinero, que los medios de comunicación, digo, no sé quién exactamente, utiliza para no pagar impuestos, desde luego. Es una extensión de impuestos. Exención se llama. Sí, lo que hace... No extensión de así es el... No, exención. Ellos se quedan exentos. Pueden deducirle los impuestos. Entonces el niño sigue siendo ese niño violado, sigue siendo abortado, sigue siendo un enfermo, y hasta se lo utiliza. Que después vamos a utilizarla para hacerlo bien, no hay necesidad. ahí está la Constitución que garantiza salud, alimento y educación para los niños, pues que no hay, o no hay. Hay grandes carencias en nuestro país, pero hay carencias. Existen por ahí clínicas donde pueden ir los niños. Por eso, pero de todas maneras así está. Oye, hoy que no hay llamadas telefónicas, ¿qué tal si les damos la marinola esta que se llama Twitter, dice aquí, ¿verdad? El Twitter y pero, también pero, ¿cómo me es mi...? Arroba Saldaña, no. Saldaña no, pues si Saldaña... Encontré la manera en que se tienen que acordar, fíjate, en Twitter, porque la mayoría de los servicios que están en inglés no tienen la ñ, es como si escribieran Saldaña Jorge, todo seguido, únicamente en lugar de la ñ, la N. N. Entonces es arroba Saldaña Jorge, dices tú. Es como una orden, Saldaña Jorge. La Saldaña. Ok. Bueno, entonces, espérate, ¿cómo dice aquí? View perfil. Profile, no salió. Bueno, pero el View Profile, ahí dice arroba Saldaña Jorge, y ahí nos dicen lo que ustedes quieran. Si se quieren enojar conmigo, aquí con este que es joven. Bueno, entonces pero es que ayer fue muy significativo. ¿Cómo hacer para no ser presa de la televisión? La realidad es que todo el mundo, desde la fotografía de El Chapo o uno de los múltiples narcotraficantes que nos muestra la televisión como un logro inconmensurable de su quehacer policiaco, que francamente tenía una cara de satisfacción, tenía una cara de risa, el rugby es el que agarraron. Sí, no era El Chapo, no recuerdo. Bueno, uno de ellos, recientemente, entonces tenía una cara de satisfacción y así por lo consecuente. Entonces Diego Fernández ayer evidenció que es presa de la publicidad, de la fiebre publicitaria, y de que es ya a su provecta edad, no tanto como la mía, porque es mucho más joven que yo. Entonces este hombre evidenció ser pasto, materia y de la ecurí quiere decir de la cuadra. Me voy. ¿Comprar? La ecurí. Es decir, de la cuadra. Es decir, un propietario tiene muchos caballos que maneja para el hipódromo. Entonces, Diego ha pasado a formar parte de la ecurí de la televisión. Y ayer lo mencionabas también, como en una forma, pues lamentamos que Diego está en su segundo secuestro. Sí. Porque ahora lo tiene. Ahora lo tiene secuestrado a la televisión. ¿Saben ustedes cuál es la... Es decir, una estrellita de la televisión, de las que presenta Maxim Gutsay. Hola, Maxim, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Maxim, o el grupo, ¿no? Maxim es el concepto en general. Sí, Maxim es la cara. Paradigma, ¿no? Paradigma de los que presentan todo en la televisión y como un espectáculo y como un show, la vida íntima, los redaños, las entrañas, la manera de comportarse de los artistas, y todo lo canalizan hacia la noticia. Es noticia en que fulana era. Entonces la estrella tiene que aparecer a pesar de todo, puesto que la televisión hace que entre en un mar proceloso e inconmensurable que lo ahoga, que es la vanidad. Es decir, imagínate qué importante soy que vengan 5 cámaras, 10 cámaras todo el tiempo. Bien valió la pena el secuestro, diría alguien. Venga otro, diría otro, a otro más. Y entonces llega la televisión, es el hombre o la mujer más importante del mundo, y se acabó. Pues en su momento lo mismo le criticaron. No se ha hecho todavía la crítica, ¿no? Me parece que Diego Fernández está actuando en una forma inteligente, pero en su momento se le criticó mucho a Ingrid Betancourt. ¿Te acuerdas del caso? También. Cuando Ingrid después... tuvo problemas. Sí, el gobierno de Francia la toma como una bandera política y empieza a atacar a muchos aspectos que le convenían. Ingrid Betancourt, hoy que iba a ser candidata presidencial, ya no. Simplemente dejó la política. Cuando Diego dice, déjenme en paz, pero sale hasta la reja. Sí. Posa ante ellos, posa. Eso se llama posar. Ellos ávidos de tener una noticia, entre comillas, llega hasta acá que los periodistas, hasta acá televidente, que los periodistas les vale madre, perdón por la vulgaridad, no les importa. Igual si hubiese abortado Ninel Conde, Lucerito, la sería otra, la guapa, misma campaña. Si lo que queremos es sangre, lo que queremos es mostrar algo que pueda entretener el morbo de nuestros televidentes, di algo, no tengo nada que decirles, por favor ya váyanse, uno, ya les ruego que se vayan, muchachos, dos. El problema no es que los muchachos se vayan, el problema, Diego, es que tú estés ahí. Oye, Diego, oye, ¿a quién le dan? Es decir, no quiero, no quiero. Hay un proverbio español que comienza con no quiero, no quiero, y tiene después una expresión rara que sale de México, no me acuerdo cómo se llama, no quiero, no quiero, a ver si alguien se lo sabe, que es muy reconocido en España, pero en la España clásica de los libros, no quiero, no quiero, y si quiero, es decir, yo le salgo a decir que no quiero, pero estoy ahí donde se ponen los que sí quieren. Si no quiere, ¿para qué carambas sale? Les mandas una canasta de pan, un chocolate, un costal de plátanos de naranja, les das algo. O con esta modernidad les mandas un Twitter donde das. No, pero si estaban en tu reja, ¿me entiendes? Sí, pero ya, se los si mandas vía BlackBerry. Un signo de cortesía con ellos. Ah, bueno, también les puedes mandar así. Les puedes decir, perdón, ustedes aquí tomen su cafecito y todo eso. Pues no voy a salir porque no me interesa. Cuño. Diego lo decía en un momento, él estaba detrás de una cortina de humo, literal, porque cuando era candidato y senador, alejaba a los medios de comunicación con el puro. Encendiendo un puro decía que hacía una barrera invisible entre él. Son jaladas. Esa es precisamente la barrera invisible, pero que no existe, ¿no es cierto? No es cierto. El puro es una tú. ¿Eso quiere decir qué? Decían unos amigos. Es un gimmick, es un gancho, es un atractivo. Es un gancho, nada más. Oye, me va a atropellar el tren. Pues quítate. Okay. Es que ahí viene. Pues quítate. No, el ese es como... Yo lamentablemente lo tengo que usar, pero quizá inconscientemente lo use ahora que tengo que usar el bastón por mi operación. Yo entiendo que en un momento es un elemento de utilización. Sí. No de barrera ni utilería de defensa. Utilería práctica. Es utilería. Es escenográfico. Claro. Es escenográfico. Así es que a otro perro con ese hueso, su puro no sirve para alejar periodistas, ni mucho menos. Había yo escrito aquí en el Twitter o como se llame, Diego Estrellita de la TV, entre reporteros de sociales, porque finalmente ya no están haciendo algo noticioso. No quiero aparecer, no, váyanse, no tengo que decir. Si no se van a ver, llamo a la policía. Cosas así. Está diciendo y ahí está, y no se mueve y no se va, lo cual significa que sus hechos, como muchas otras veces en la vida de los políticos, desmienten su dicho. Adelante, por favor, Milton. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Hoy hubo un caso excepcional que me voy a permitir comentar a ustedes para no estar insistiendo demasiado y formar parte de aquellos que hacen una personalidad falsa, televisiva y explotable, como es el caso del secuestro de Diego. Pero en otro ángulo, ¿sabías tú, mi querido Clemente? Bueno, sabes, sí, pero de la guerra que hubo de la junta militar en Argentina a finales del siglo pasado, ¿verdad? Por el 70 o algo así. 70 más o menos. Que fue una guerra despiadada de un ultraderechismo en contra de todo lo que respirara, de todo lo que tuviese que ver un poco con un pensamiento alternativo y con un pensamiento izquierdista y quizá hasta con un pensamiento comunista que no creo que haya sido tan invasor de América Latina, pero que de todas formas los militares de allá ojo, acabaron. Lo vieron y acabaron. Sí. ¿Sabes cuántos muertos hubo? No. Menos que en la guerra del narco en México. Ah. Hubo 30,000. Nosotros esa cifra está rebasada. La Junta Militar Argentina, que fue una junta dictatorial, obvio, ¿no? Que fue una junta criminal. Sí. Acuérdate la persecución que hubo de homosexuales. Acuérdate, dentro del mismo rango, las bestialidades que cometió Pinochet y las de Videla y compañía. Y toda esa serie de dictadores que llegaron. Y dictadores. Un poquitín con la santa bendición de los nuncios apostólicos. ¿Poquitín? O mucho. Recuerda que también vino Juan Pablo II en su momento y se tomó la foto y le dio la mano y la bendición a Pinochet. Y la comunión. La comunión. La comunión. Esa fotografía es... que dio la vuelta al mundo. Eso es colusión. No, pues ponerse de acuerdo dos entidades. La pistola, pues es el padre pro. También en aquella época estaba establecido, lo tengo en un libro, mi memoria, como te dije, el nuncio apóstol Laggi, Monseñor Laggi, me parece, pues era compañero de tenis de Aymara, Amara o Vidara, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de los grandes asesinos de la Junta Militar, y está consignado en los libros. Sí. De supuesto, cuando Laggi, el cardenal, era papábile, es decir, que podía haber accedido al trono que dejaba vacío Juan Pablo II, pero creo que esto pesó mucho, esa amistad con la Junta Argentina, y la Iglesia no se aventó para que fuese uno de los punteros. Bueno, sí, se mencionó de él. Dicho lo anterior, quiero decir a ustedes que es terrible y no vemos la gravedad del asunto cuando nuestra, entre comillas, nuestra guerra lleva, dicho por el mismo gobierno, 32,000 muertos o 36,000 según otros, para el efecto ya es lo mismo. Quiere decir que la guerra ya no está bajo control. Y dejó su elemento fundamental, que era perseguir el delito, para convertirse en este caos de indefinición que tenemos, en no saber quién es quién. Por eso aquí habíamos lanzado la peregrina inútil idea de que se nos regalara con un hecho en Navidad que pudiese ser aplaudido, visto con tranquilidad, con sonrisa, con aliviane por los mexicanos. Sí. No es con el reencuentro de Diego Fernández de Ceballos con lo que el mexicano se va a tranquilizar y va a sonreír lleno de placidez. No. Nosotros habíamos demandado que quitaran los retenes, o que los hicieran de una manera inteligente, que nos dieran la tranquilidad, de modo que nos dieran tranquilidad. Eso, por lo visto, no se hizo. Pero ya digo, eso no quiere decir que no nos confundimos. Lo de Diego no nos tranquiliza de la misma forma. Pues sí, te digo, perdón por la interrupción. No tranquiliza de la misma forma. Me parece que tienes mucha razón en ese sentido. En un principio el gobierno federal no quería declarar que esto era una guerra abierta, sino que era una política de seguridad interna. No, pero... Lo cual es lo mismo que hablar de que estás vigilando un supermercado, de que no se roben las verduras. Y aquí estás hablando de 36,000 muertos en una supuesta política de seguridad, en donde no identificas, como bien dices, quién está creando el mal, dónde tenemos que atacarlo, y únicamente tenemos en las carreteras y en algunas ciudades, lamentablemente muy bien identificadas, grandes grupos delincuenciales que han tomado el control, claro, de muchos aspectos de la vida del mexicano. Lo que habíamos propuesto aquí era hacer un control seguro, que el ciudadano tuviese y viese con tranquilidad a un retén, y eso no ha sucedido para la Navidad. Y yo creo que el gobierno desaprovechó. Pues a veces digo, qué bueno que no nos oigan. Y a veces digo, chin, pero si podía haber sido tan sencillo y tan fácil. Hay gasolineras donde tienen que tomar gasolina. Ahí se pueden estar viendo. Hay topes donde tienen que bajar la velocidad. Hay cruceros donde hay altos para que crucen carreteras. Sí. Hay cantidad de lugares donde puede hacerse un primer aviso y un carro desobedece y sigue adelante, y por un mecanismo de hacerle la palanca así, el carro tiene que dejar de circular porque le ponemos clavos a la carretera. Y adelante entran un lugar donde, vio, aparecen. Pues yo me acuerdo haber estado en Saigón, me acuerdo haber estado en épocas de la posguerra en España y no me acuerdo dónde, o en África del Norte. Cuba también te tocó. Sí, también en Cuba, pero no había. En Cuba había nidos de metralletas en la playa, pero en fin. Pero lo que quiero decir es que ahora, si se trata de hacer evidente y hacer acciones para justificar y consolidar mi punto de vista, pues entonces sí, entrale para adelante. Y por eso resulta muy bien que el ejército, como lo dijo alguien, ¿verdad? Bueno, no sé si dijo el ejército, pero nuestras fuerzas no saben disuadir. Es que esa parte es lo que es. Esto que usted mencionó ahorita es quizá lo más importante. Cuando estamos viendo nosotros un policía en la calle, policía formalmente no tiene una capacidad de investigación. Él es una persona que disuade, que te evita que tú vayas a pensar en el delito, en el pecado. Claro. Entonces, viendo una persona que está vestida de azul y portando un arma o una insignia, supuestamente con eso, tú estás recordando que existe por ahí un ordenamiento legal y dices, mejor no hago lo que estaba pensando. Como bien mencionas, si está un policía o un militar 100, 200, 300 metros antes del retén, lo que está haciendo no es una trampa para poder ver quién encuentras, porque todos los malos ya saben en dónde están estos retenes. Lo que estás haciendo es previniendo a tu ciudadano e informarlo de que adelante va a haber un grupo que necesita que tú te detengas para que demuestres, al menos en ese sentido, tu inocencia y que no tienes nada que ocultar, porque los malos se supone que acelera. Claro. Y en ese sentido te da esa seguridad de decir... Hay 20 maneras de... Muchas formas, ¿no? Señor, tengo usted la amabilidad de saber que a 2 kilómetros hay un retén. Pero ese cuate lo que dice es, me regreso. Ah, si te regresa... Te jalo. Evidentemente que sí. Pero eso, pues, pero si no saben disuadir... Disuadir es un ejercicio de la mente que implica la posibilidad de pensar. Claro. Pero a confesión de partes, como dice el abogado, si ellos mismos están diciendo, oye, pensar, no. Pues, ¿qué quiere usted? Hay que decir, yo no veo. Ayer estuve viendo, me hablaron por teléfono y dice, me habló Emma Moreno, saludos Emma, ¿cómo estás? Habló y dice, oigan al presidente de la República que va a hablar en una estación de radio. Y entonces yo puse en el Twitter, ¡qué barbaridad! Me apantalló Felipe Calderón Hinojosa. Órale, ¿por qué? Por su propiedad, por su tranquilidad, por su mesura, por su coherencia, por su bonomía hacia un locutor. A modo de locutor no vale la pena, pues simplemente preguntan todo aquel que es palero. Pero él en sí era la personificación por la voz de un hombre triunfador. Uno decía, ¿de qué? Digo, ¿de dónde le sale a él? No tengo una deducción que hacer. Está convencido. Claro. Está convencido de que la está haciendo. De que están ganando. Deja de que están ganando. De que no nos merecíamos tanta grandeza. ¿Tú me entiendes? Lo que no es lo mismo. Tanto derroche de llegar, bondad. Llegar y decir, pues aquí estoy. Pues fíjate que la fregada te va a decir. Quiero comunicar a ustedes que evidentemente, si los triunfos, y tal y tal y tal, si la voz plena, el pecho henchido, se adivina, aunque es por radio, ¿no saben ustedes, nuestro amigo Pepe González? Pepito, ¿cómo no? Todo lo que sabe deducir por la voz. Bueno, es un poco cuando uno oye el radio. Cuando oye el radio puedo identificar muchísimo. Ustedes no tienen necesidad de verme para conocer más o menos de qué lado más caliguana. Nada más déjame decir, Pepe González, que es un gran músico veracruzano, él es invidente. Sí. Y a partir precisamente de que él conoce el temperamento de las personas por la voz, ¿por la voz? En ocasiones te dice, oye, esta persona está mintiendo. Bueno, déjala, porque Pepe es muy déjala. Oye, está diciendo mentira. Aguas, ¿eh? Oye, está re triste, está re... Oye, como que no es cierto. Bueno, pues en este caso, lo que ayer se intuyó de la entrevista de Calderón es que él cree, él tiene la convicción. Convencido. No, convicción de que no solo de que ahí la lleva, de que es el camino absoluto y total de la realización y el triunfo, y nada más alejado de lo fallido que un México pujante, poderoso y que levanta la cabeza, y sus argumentos de que estamos ganando tanto y de tantos empleos y tanta cosa, y las circunstancias evidentes de algo colateral, Esto pasa. Pero utilizó una palabra que apunté, que no existe en el diccionario y que debe estar en aquella libreta, si eres tan gentil. Claro, Jorge. Dime cómo dice, a ver si existe la palabra, yo no la conozco, perceptual. Es una cuestión perceptual, niña. Buscar en el diccionario, en todos los diccionarios, perceptual. Yo creo que no existe, ¿sí? Yo creo que no, sería cosa de percepción. Pues de percepción, sí. Un poco, la dijo rápido, es así, para decir que a todos aquellos que dentro del catastrofismo, ahora tú, por ejemplo, ¿no? No, entonces todos los que tenemos y señalamos alguna cosa así, pues son aspectos de carácter perceptual. Que yo... Oh, wow. Dudo que aparezca. Pero todo esto surgió por las declaraciones de este personaje que se llama Jorge Rafael Videla, y que tiene 85 años y que no los aparenta, justo es decirlo, y que sin señal alguna de arrepentimiento, fíjense ustedes lo que genera una deformación en los fines del que tiene el poder. Llegó la Junta, bueno, todo esto que vamos a decir, se lo vamos a decir después de un corte comercial. Adelante, Milton. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí. Les decía yo a ustedes que Jorge Rafael Videla, lo que hace una convicción profunda, equivocada o no, pero aquí equivocada, no vamos a pensar de que tenía razón porque era derechista o que es condenable por ser de ultraderecha. No. Vamos a hacer caso omiso, como suele decirse, la tele, de su ideología. Pero lo que pasa es que hubo 30,000 muertos en la guerra de Argentina. Y además, y los hay en la guerra de México. Videla, en esta etapa final de su vida, lo que puedes encontrar en sus declaraciones es que no se arrepiente. Por eso te digo, eso es lo que voy a leer, mira. No se arrepiente este hombre. El exdictador argentino Jorge Rafael Videla reivindicó hoy como una guerra justa, es decir, reclamó que su guerra fue una guerra justa, lo ocurrido durante la pasada dictadura militar. Aseguró que fue un conflicto bélico interno irregular y revolucionario. Esto es de la corresponsal Estela Caloni, de nuestros amigos de doña Carmen Lira. Aseguró que fue un conflicto bélico interno irregular y revolucionario, alentado desde el exterior, y que se ganó la batalla en el campo militar. Ganaron una batalla en el campo militar, dice él. Claro, mataron mucha gente, pero no en el político. Los enemigos derrotados ayer gobiernan hoy. ¿Sabes de qué otra manera, Jorge, se dice conflicto bélico interno? No. Represión. Ah, claro. Armada. Claro, claro. No. Un conflicto, una inconformidad interior desata una persecución. Claro. A eso le llaman conflicto bélico. Qué bonito se oye. Sí, se oye bonito. Y la reprimen con la represión total. A plomo y sangre. Sí, se lieron. Recuerda que todavía hay grupos que ahí están, las Madres de Mayo, que siguen repelando, bueno, siguen... Y buscando niños que se robaron y todo. Y ejecutados, niños, de verdad. Y los homosexuales que dejaban caer de un avión. Sí. Bueno, han realizado desde el exterior y que se ganó la batalla en el campo militar, pero no en el político. Dice Videla, los enemigos derrotados ayer gobiernan hoy el país. Se erigen en paladines de los derechos humanos. Pero ¿con qué con qué cara ellos pueden hablar de derechos humanos cuando su modus operandi en la guerra era el crimen? No los muertos en batalla, sino asesinar sus ciudadanos. ¿Sí? Y pretenden imponer un régimen marxista al estilo de Gramsci, expuso. Como aquel señor que era Elder Cámara, no sé si viva, creo que sí, que era obispo de la liberación. Sí, el de la teología de la liberación. De la teología de la liberación, dice, si le doy de teleras, bolillos, panes a los pobres, soy un santo. Si digo y me levanto y digo en el púlpito, los pobres necesitan comer, soy un pinche comunista. Y esto está curioso, ¿no? Sí. ¿Qué razón tiene, no? Es que es increíble ver cómo empiezas a repasar la historia de América Latina, sí, de cómo fueron formando hoy sus democracias, perfectas o imperfectas, como cada quien las quiera llamar, pero los dictadores que siguen vivos no se arrepienten y viven plenamente convencidos que ellos hicieron lo mejor posible para que su país llegara hoy a esa disque modernidad. No, pues, que tiene Díaz Ordaz, que después de una u otra forma se jactaba de haber hecho lo necesario, y si yo no hubiera hecho, usted no estuviera viviendo. Oye, qué pena. Me acuerdo que cuando salió la enciclopedia Encarta, que cuando compramos la primera vez la enciclopedia en casa, el único presidente que traía un video era Díaz Ordaz. Los demás traían nada más fotografías. Y la parte donde venía el video, no sé si lo hicieron de mala leche, era eso. No me arrepiento, y de lo que menos me arrepiento es del movimiento, la represión de 1968. Dije, sí, ¡topas! Pero eso lo cuchilló la televisión, yo me acuerdo. Es decir, sí, no sé si la palabra cuchilló es un nahuatlismo. Lo alentó muchísimo la televisión. La televisión fue cuando yo tuve un problema muy grave ahí por no haber obedecido las órdenes de ahí. Fue una de las veces que me corrieron, pues, en buena hora, desde luego. Y de igual forma está hoy, pues llamámosle, reculando el presidente de Cuba, Raúl Castro, que ya ante el parlamento, el grupo que tienen ahí ellos, elegidos obviamente de una manera muy dedocrática, están mencionando que si quieren defender el comunismo, tienen que caminar hacia el capitalismo. Solo él se cree en sus palabras que están defendiendo el comunismo, ¿eh? Pero están cambiando un poco la política económica que tienen en Cuba. ¿No has escuchado esas declaraciones? Es que, mira, yo siempre digo que muchas veces, decía yo, la última vez que fui a Cuba, que no, ya de ahí casi fui expulsado, decía yo, este problema, olvídate, ya se cubanizó, ya. Es decir, cuando un problema tiene tres soluciones y ninguna de las tres soluciones cabe dentro del ámbito de lo posible. Oiga, para grabar aquí, ¿qué se necesita? No, chico, necesito un permiso de la Secretaría de la Comunicación Comunista. ¿Y dónde lo pones? Entonces, ¿dónde está ese edificio? ¿Dónde está? Ah, no, chico, ese edificio ya se acabó. Entonces, ¿cómo le hago? Ah, su problema. No, pero tienes que ir a buscar a su casa. No, digo, eso ya es de broma, ¿no? ¿No? Ya es de broma, pero... Pero era una realidad, sí. Una realidad, ¿qué pasa? Y se decían allá, bueno, para ir a Cuba tiene usted que pagar $80. ¿Pero de qué? Ya pagué mi boleto. Sea. Dice, no, como periodista. Ya, deme mi ticket, aquí está ya pagado. Oiga, señor, voy a ver, ¿y usted cuál es su oficio? Bueno, soy periodista y le digo, ¿qué? Aquí está mi carga especial. Ah, tiene que pagar $75 americanos. Digo, yo no puedo cobrar cubano, no, chico, tiene que ser americano. Ah, pero ahora que me acuerdo, perdón. Sí, ya lo hice. No, chico, no. Sí, ya lo hice. Mire usted, aquí está el ticket donde los derechos de ser periodista yo pago por ser periodista. Ah, chico, ¿dónde pagaste tú? En México. Ah, voy a ser periodista en México. Aquí, para ser periodista aquí. Eso no vale. Otra vez. Sí, me parece que los hermanos Castro, y no estamos hablando ni de Benito ni de Gualberto, sí, ya le entendieron que ellos quieren curarse en vida, pues sobre todo Fidel, dejar de ser ese eterno dictador y convertirse en el promotor de la democracia en vida ese país. No, pero perdón, no se puede hacer una revolución democrática para caer en una dictadura y luego entrar al imperialismo, claro, para hacer democracia, es decir, darle muchas vueltas, es decir, pasar de la revolución a la dictadura sin conocer la democracia. Eso finalmente fue, ¿no? Sí. Porque hubo una revolución para terminar con una dictadura, igual que en México. Después, convertir poco a poco esa revolución en una dictadura. Igual allá que en fue México. Un hombre, aquí sí. De un partido. Sí. Fíjate, es una dictadura de partido. No era un solo hombre, ni su hermano. Aquí era el que te nombraban, ¿no? El que te veían. Y luego cae en un imperialismo cuya esencia es ser enemigo de la democracia, evidentemente. Sí. Aquí está la declaración de Videla, muy paralela, en esencia, a la constitución ultraderechista de los hombres de poder actuales en México. Sí, mantener el poder a toda costa. No importa que matemos a nuestro pueblo. Fíjate nada más a dónde nos llevan. Por eso querríamos que saber exactamente, pero México en la actualidad no sabemos exactamente lo que hay en el fondo. Conocemos lo que la televisión nos dice. ¿Quieres decir? Y la televisión nunca, en ningún lugar del mundo, en ninguna parte de su historia, ha sido la abanderada de la verdad. Nunca. No. ¿La verdad no vende? Acababas de ver, cuando vayas a un buen restaurante te van a mostrar la cocina. Cuando llegues a uno más o menos, te van a decir, no, esa ni la tenemos ahí. Pero esa que mencionas es muy importante, ¿no? Cuando estamos viendo, analizar con una visión crítica a los políticos del pasado, ver, como decía en su momento Vargas Llosa, que en México tuvimos la dictadura perfecta, porque todos estaban de acuerdo con ella y nadie decía nada, y que hoy vivimos en una democracia imperfecta, pues bueno, tenemos que ir revisando un poquito cómo está nuestra vida. Sí, bueno, pero el pueblo que le valen gorro los nombres, en este caso dice, a ver, si a cualquiera de nosotros dice, a ver, mira, por ejemplo, en épocas de, ¿qué te voy a decir?, de López Mateos, vivíamos en una dictadura de partido. Sí. O sea, también se podía considerar como una democracia imperfecta. En cambio, ahora hemos logrado la democracia, la independencia económica, ahí ya, bueno, evitamos decirle eso, pero hemos evolucionado de López Mateos para acá. ¿Cómo vivías tú mejor, en López Mateos o en la época de Felipe Calderón? En honor a la verdad, nadie puede decir que hemos mejorado. No. Nadie puede decirlo. Sí. Nadie que haya leído, que lea, no sé, las estadísticas del delito, las estadísticas de la corrupción. Éramos menos, sí, pero también menos corruptos. Éramos menos, pero también menos vivíamos más. Por eso te digo. Porque hoy ese clima de inseguridad nos hace que vivamos quizá metidos dentro de nuestras casas, pero ejercer nuestra vida plena allá afuera con esa seguridad. De alguna vez yo me acuerdo que mencionaste cómo cuando éramos, hace muchos años que no existían ni los celulares, ni el Twitter, ni nada de esto, ni qué pensar que un chamaco le hablaras por teléfono y oye, regrésate a la casa. Andabas como chamaco por todos los parques de Jalapa, del Distrito Federal, te ibas a perder a Chapultepec y nadie te encontraba. Regresabas a tu casa, afortunadamente, porque era una ciudad que era difícil, que el México Distrito Federal de aquel entonces era una ciudad muy compleja, pero me parece que había un ambiente en el cual como niño te sentías a gusto. Se podía convivir más, sí, sí. Para convivir con tus vecinos o con la gente que existe alrededor de ti. Sí, adelante, Milton. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Aquí hay mis amigos del Twitter, dice, no se puede pasar de la revolución a la dictadura sin conocer la democracia. Ahorita lo estábamos recordando, amigos de Radio AMLO, con un saludo afectuoso. secuestro ni madre, dice aquí María Aries. Gracias, María Aries, que habla y menciona eso, que ella no cree en la tesis del secuestro de Diego, y regresó vivito y coleando. Qué poca, no sé qué dice. Dice que fue un tinglado. Manejan el discurso de AMLO. Ah, lo que dijimos ahí, no sé si, creo que lo dijimos, que obviamente se notaba que habían intercambiado ideologías o criterios o platicado mucho los captores y Diego, en el hipotético caso de que todo sea como nos lo dicen. Y sí, y ayer lo confesaron en la noche. Dijeron que habían dijo Diego, que habían intercambiado muchas conversaciones. Sí, mencionaba Diego Fernández Ceballos que él, en los 7 meses que estuvo cautivo, dice que nunca vio de frente y nunca reconoce un rostro, porque eso sería para él, como él menciona, la muerte, pero que lo trataron con respeto, y a partir de ahí empezó a decir que platicaron, que hablaron de muchas cosas, que él supo y se dio cuenta que lo tomaban a él como un enemigo de esos valores que quieren desechar de este país, de la clase poderosa, de los ricos de nuestra nación, y empezaron a platicar, por decirlo menos, empezaron a intercambiar ideas, y seguramente, como tú decías, Jorge, pues alguien contaminó a alguien, ¿no? Alguien le pasó las ideas a alguien. Bueno, yo que recuerde, no tengo mucha cultura política, y menos de la actualidad, y menos de los hombres del PAN. Sí, no, pero no por reticencia, sino por ignorancia. No porque lo rechacen, sino por ignorancia. Es decir, no sé mucho del pensamiento de Diego, pero por, como decía la Biblia, por sus hechos los conoceréis, oh hermanos y queridos discípulos de la Grey cristiana. Entonces, oye, si alguien tiene el background para usar palabras que le escale, o la historia de Diego, pues no necesitas leer mucho lo que escriba. Ya sabes cómo es por lo que hace. Sí. Y por sus actividades. Muy bien. No califico porque nada me espanta. Pero así es. Entonces, ¿cuándo habíamos oído hablar de Diego, de los pobres, de los que no tienen pan? Yo he ido mucho allá por sus terrenos, ¿cómo se llama? Punta Diamante, perdón. Punta Diamante. Sí, y entonces, si alguien tiene mucho en Punta Diamante, pues digo, no puede hablar de una manera, ¿cómo te puedo decir? Justificada, sí. Antes era ajeno, hoy los toma como parte suya. Sí, entonces, lo que dijo Diego a su llegada de los pobres, de las desgracias, de la inseguridad, finalmente de la corrupción, que la menciona por ahí, la corrupción, las desgracias del país, de cómo se enteró de las matazones y todo eso, y cómo sentía dolor, no va congruente con el Diego Fernández de antes de su secuestro, porque antes de su secuestro, nunca que yo recuerde, tuvo expresiones de dolor ni de conmiseración para los dolidos de este país, ¿verdad? Para conocer al menos los problemas diarios que vivimos todos los mexicanos. Sí. Así es que si en alguna forma Diego se humanizó o se rehumanizó, como declaran sus captores, sí, palabra que hay que examinar. Ellos piden la rehumanización de nuestra vida, lo cual me parece profundamente justificable y un encuentro literario, el hecho de pedir que nos rehumanicemos, volvernos a lo humano, ¿eh? Y empezar desde esa... En todo caso, fue un intelectual de buena... Sí, ya lo mencionabas en alguna ocasión, en esos comunicados que enviaron en 3 partes... Se nota, porque bueno, seguramente el brazo ejecutor de este terrible secuestro no es el mismo que escribe. Sí, no, pero para a veces... lo mejor contrataron a un pensador, fíjate, le fueron a hablar a Chomsky. Alguien les escribió eso, ¿eh? Claro. Sí, ni una, primero, como dijiste, sin faltas de ortografía. Luego una redacción bien pensada, dividida en párrafos estructurados con ideas. Literarios. Bueno, citando a un pensador. Voy. Suele la Navidad con sus encantos ofrecernos la estrella, la ternura, magia, la paz, el árbol, la dulzura y el pesebre, lo noble y sacrosanto. Tiembla de hielo el bosque y la llanura, la chimenea indecisa apenas prende, el sol entre las nubes se defiende y la niebla abandona la espesura. El mundo tiene un rostro financiero y hay temor en el simple ciudadano. Vida, salud y un poco de dinero es la preocupación, es lastimero. En esta Navidad te deseo, hermano, no ser noticia de los noticieros. Ay, qué bonito te quedó este. Muy bien, muy bien. Te deseo que no te agarren. Sí, que no sean noticias los noticieros. Imagínense lo terrible, lo perverso. Si eres noticia y te elogian, eres un desgraciado, desde luego. Alguna vez a mí me tocó que me llegara una de estas muchachitas muy atractiva, la muchacha con un micrófono, y dice, oye, manda saludos, es por televisión. ¿Quieres hablar? No, ve, dice, con Jorge Saldaña. No, pero somos para la televisión, te va a ver mucha gente, y mándale saludos a tu esposa, a quien quieras, a tus hijos. No, gracias. Mejor. Ah, pues porque ella se está vendiendo su medio. No, muchas gracias, ahí nos vemos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Clemente Landa, profesor de la Escuela Preparatoria de Jalapa. ¿Cómo va todo en Jalapa? Muy bien, afortunadamente el clima ha mejorado. Ah, muy bien. El clima monetario. No, es que el único bien que podemos hablar es del clima. Es el clima, y en Jalapa está de la fregada. Pues esperemos que hace frío, hoy salió el sol, está... Hay cierta humedad, pero parece que hoy va a ser tolerable. Las noches están siendo bellísimas, con las estrellas y la luna, que hace años que no se veían bien las estrellas. Y después del eclipse parece que todo mejora. Viene el viernes, la Navidad. Hay que estar buscando estar en familia, no necesariamente reunirnos alrededor del televisor. Ya viste, por favor, voltea mi árbol para las personas que no quepa el árbol en su casa. Si les puede servir mi peregrina idea de decir que el árbol, y a mí ya no lo voy a quitar porque en realidad no estorba, hay el concepto navideño y todo queda dentro del ámbito de la de cierta normalidad. Colgué el árbol de Navidad, tengo el concepto de la Navidad, sube tu toma, tildop. Tienes que mudar a tu ardilla para allá. Le voy a poner mi ardilla en el árbol. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Milton. Hasta mañana.